Bienvenidos a Anime Animate, yo soy Uma-chan y hoy es lunes 12 de febrero, ya casi huele a rosas y a un montón de globos que queremos pinchar. Y bueno, el día de hoy, como ya les puse ahí en el post de Facebook y aquí en el chat de Radio Recuen, vamos a hablar de viejitas pero bonitas. Recordemos en la época dorada, aquellos días cuando éramos pequeñitos y regresábamos de la escuela a ver todos nuestros animes que salían en televisión abierta. Y bueno, para quienes no tuvieron esa oportunidad, pues igual y cuando llegabas a tu casa y los ponías en tu computadora porque sabías que eran los animes de antaño y los animes más bonitos del mundo. Y bueno, de todo eso vamos a hablar el día de hoy, de esos animes que todavía nos hacen suspirar y recordar el buen anime. Y bueno, también de eso vamos a estar poniendo música el día de hoy, toda la música de antaño que extrañamos, que es buena música y nos hacen recordar buenas épocas sin tanto estrés, sin tanto trabajo, sin tantas cosas medio raras y así, ajaja. Y bueno, pues en lo que empieza a llegar como la demás gente, como que empiezan a llegar más y más y más y más, vámonos con el primer bloque musical y yo regreso para hablar más de estos animes de la época dorada y los animes que nos hacían soñar y disfrutar, ¿ok? Bueno, así que esto es Anime Animate, chicos, no se vayan, estamos empezando. El cielo resplandece a mi alrededor. Destellos brillan en las nubes sin fin. Puedes pensar que el cielo azul está muy a un golpe dentro de ti. Como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar. Podrás ver de cerca gran dragón. A mi alrededor, destellos brillan en las nubes sin fin. Con mi libertad puedes buscar el cielo azul. De cerca, gran dragón. 長になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がマシさ、これ以上しゃべってる時間はない。何がウォーウォーウォーウォーウォー、この空に届くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォーウォー、明日の予定もわからない。無限大な夢の後の何もない世の中じゃ、そうじゃ愛しい思いも負けそうになるけど、ステージがしないベンチだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。 Oh my love。 疲れた蝶になって風に乗ってどこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる悲壮を聞きながら、何がウォーウォーウォーウォーウォー、この街に響くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォーウォー、愛してても仕方ない無限大な夢の後のやるせない夜中じゃ、そうさ常識外れも悪くはないから、清掃なイメージを染めたぎこちない翼でもきっと飛べるさ。 Tonight's about わらなくて予感は閉じている。あの日々さえ雲を追って肌の中の雨のようなうつろなまに揺れている。ここの日差しはまるであなたを外へ誘う光。あの日々さえ予感は続いている。あの日々さえ曇ってしまう。めぐりくる時に約束も奪われそう。この両手差し伸べても心は servido, soy yo. ¿Qué cosas van a pasar? Quiero yo saber. En la aldea pingüino nos vamos a juntar. Sorpresa será, jijiji, sorpresa será. ¿Qué cosas van a pasar? Quiero yo saber. En la aldea pingüino nos vamos a juntar. Sorpresa será, jijiji, sorpresa será. Regresé después de una larga lista de nuestros primeros ánimos de antaño. Por acá vamos a mandar saludos al montonal de gente que nos escucha, principalmente a todos los ninjas que andan ahí ocultos escuchándonos, pero también a todos los que están de este lado, a Gilgamesh, a Vocaloid Warrior, a Midori, que ya está de este lado también, a Checolatoso, a Lucito 94, que ya está dando lata, a Boruto el Amo, ok, a Laito, que ya está también de este lado, a Jihad, que nos anda escuchando y me anda mandando imágenes extrañas. ¿Es un gato que va a comer? Ok, es un gatito que va a comer. Saluditos a Reinaldo Ciagua, a Everardo Sánchez, a Giuseppe Francesco, a Daniel Torres, a Gretel Mariana Franco y bueno, obviamente ya habíamos dicho a todos los niños que andan escuchándonos así como en versión shh, no queremos que nuestro jefe sepa. Shh. Ok, así que saluditos. Como ya vieron, el día de hoy vamos a hablar de esto. Ay Dios, de esto de los animes de antaño, los mejores animes de antaño. Esa época en donde de verdad, cómo nos hacen suspirar. Y bueno, quizá ustedes conozcan algunos de los animes que les voy a comentar. Más adelante otros quizá no tanto. Porque se supone que son los como los poco conocidos, los pocos conocidos. Pero primero vamos a hablar de cómo nos gustaba disfrutar estos animes, estas épocas donde pues éramos más chicos. No vamos a entrar en temas específicos de edades, ¿verdad? Pero éramos más chicos, disfrutábamos más la vida, teníamos menos preocupaciones y pues creo que lo que más nos preocupaba a veces era llegar a casa a ver nuestros animes y no perdernos sobre todo los capítulos de nuestros animes favoritos. Bueno, y en el mejor de los casos sabías que ya era un anime. Para quizá muchos de nosotros esto sucedía antes de que fueran llamados animes. Para nosotros eran caricaturas y era nuestra sección de caricaturas en el canal 5 o en el canal 7, en el caso de México. Y bueno, por ahí algunos otros canales que ya se dieron a la fuga, porque pues ya ya los años y las nuevas eras los han asesinado. Es como esas cosas tan lindas donde antaño ya me sentí vieja. Me sentí vieja. No, son los ninja. ¿En qué? Así. Y bueno, pues hay como muchos animes de aquellas épocas. Dragon Ball, Sailor Moon, las guerreras mágicas, el detective Conan. Algunas ya estuvieron sonando por aquí, por ahí, pues ya. También los supercampeones, que alguien me recordó los supercampeones, ya se me habían olvidado, fíjense, hasta que dije, ay, es verdad, los supercampeones eran muy buenos, eran divertidos. Lo estresante de los supercampeones definitivamente era que la cancha medía, no sé, o sea, si era un viaje de Latinoamérica a Europa, todo eso era la medida de la cancha de donde jugaban los supercampeones. eran canchas enormes. Y además con muchas piruetas y cosas muy mágicas. No salía como nada mágico, pero los tiros eran como extremadamente mágicos y extremadamente imposibles de realizar. Y los los gemelos estos que se la pasaban haciendo brincos y maromas como si fueran de circo. Era como algo de entretenido, divertido y bastante extraño. Y además, sí nos sacaba como eso extraño, pero bastante divertido, porque al rato veías a los niños jugando fútbol afuera en la calle y pateando el balón y diciendo, ¡ay, yo soy Oliver Atom! Y así, imaginando cosas. ¿Los qué? ¿Eran los hermanos Carioto? ¿Cómo se llamaban? ¿Eran los hermanos Carioto? ¿Alguien me puede recordar eso? ¿No? ¿Nadie me va a recordar eso? Ok, bueno. Tengo la idea y la noción de que más que escuchar mi voz... Tienen ganas de escuchar las canciones, obviamente estas canciones tan clásicas y tan icónicas de nuestra vida. Así que, pues bueno, vámonos entonces con otro bloque musical. Vámonos entonces con otro bloque musical y yo regreso para contarles esta situación de algunos animes. Que quizá no conozcan, algunos son unos poquitos animes que quizá no conozcan porque estaban como escondidos. Son como esos animes que de repente pasaron desapercibidos, porque también sucedió en aquellas épocas. Y pues quizá te llamen la atención. Y bueno, ok, entonces vámonos a este bloque musical de música de antaño. Si quieren poner alguna canción en específico de aquellas épocas donde... donde todos nos preocupaban los animes y la escuela y que tu mamá no te aventara la chancla, pues háganmelo saber. Animes de antaño todo el día de hoy. Bueno, no todo el día de hoy, todo el día todo el programa de Anime Anímate. Así que yo regreso, no se vayan. Seguimos aquí en Anime Anímate con Animes de Antaño. Sienta miedo, volaremos juntos sin temer.

tachi la porque todo naka marume tachi zu ima hiroge yuko kino ni noseta koro kimi ni toketai togireru koto no nai ai de sasae atte

Cinco jóvenes campeones. Fuerza G, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al planeta Tierra de los temibles enemigos del espacio. Paz Corazón Noble, líder del grupo, fuerte, intrépido como un halcón, protege a los cuatro agentes más jóvenes que están a sus órdenes. Dirk Audaz, segundo al mando, un experto tirador con ojos de águila y nervios de acero. Agatha Junio, vuela como una paloma, ataca como halcón, puede igualarse a los más fuertes del equipo. Autillo, Auti para sus amigos, un navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente nave espacial Fénix. Avecilla, pequeño y valiente como un esmerejón, el halcón más pequeño del equipo. Conozcamos las aventuras de la Fuerza G. Cinco agentes secretos, entrenados para volar como aves. Fuerza G, guardianes del espacio. Hoy les ofrecemos. Doraemon, el gato cósmico. Al cerrar los ojos, algo aquí en mi mente puedo imaginar. El mapa de un mundo en donde mis sueños puedo realizar. ¡El helicóptero! Y cruzando el cielo a través del tiempo a sitios lejanos, sí. La puerta mágica cruzando me hará llegar al momento. ¡Con la puerta mágica! Si al crecer llego a olvidar cuán fantástico es soñar, pensaré en la emoción que un sueño trae al corazón. ¡Sha-la-la-la-la! Aquí en mi mente estará y al perdurar mis sueños. El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal en donde no reine el mal. Lo haré con decisión, un mundo lleno de esplendor es mi ilusión. Con temor iba mi corazón, sin poder el futuro esperar, sin pesar ningún aliento. Y encontré motivo para vivir con tu ternura e ingenuidad. Conocí la verdad, rozando en mí un anhelo. El mundo es de cambiar. Quiero ver que podrá llegar un nuevo amanecer. Pues a tu lado sé que mi futuro no es oscuro.

さしさから遠ざけて君の手で君さえで遠い日の記憶を悲しみの息の根を止めてくれよさあ愛に焦がれた胸を

te veo, no sé qué decir. El capitán irresponsable. Vente conmigo a viajar fuera del mapa. No te vayas, yo te apoyaré. Lo que podamos desear lo obtendremos. Como tú gustes, podrás ir. Ya son palabras, déjate llevar. 続けたい。 ¡Gracias! las aventuras de Fly. Gaia, el espíritu de la Tierra, no puede soportar por más tiempo la terrible destrucción que azota al planeta. Entregó 5 anillos mágicos a 5 jóvenes especiales. Kwamis, de África, con el poder de la Tierra. De Norteamérica, Wheeler, con el poder del fuego. De Rusia, Linka, con el poder del viento. De Asia, Gui, con el poder del agua. Y de América del Sur, Mati, con el poder del corazón. Cuando los 5 poderes se combinan, hacen aparecer al campeón de la Tierra, el Capitán Planeta. ¡Vamos, planeta! El poder es suyo. El Capitán Planeta y los planetarios.